gritar, que se escuche. Nunca voy a parar de luchar, no. Voy a aguantar el dolor que palpita en mi pecho ante la incertidumbre y caminar a través del calor que calcina un sendero de piedra. Seguí buscando el valor que me empuja a avanzar por la niebla que oculta mi interior. Ignorar la presión que le tornó a seguir el rebaño. Despertarte tu fuerza interior. Dime tu viaje y ya vas a ver. Puedes hacer mucho más de lo que te han hecho creer. Esto que puedo mucho más, puedo mucho más. Dime tu viaje y ya vas a ver. Utiliza la adversidad por tu poder. Todos podemos mucho más. ¡Vamos!